Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hay películas tan bien hechas que verlas nos hace un poco mejores. ¿Recuerda usted Qué Bello es Vivir? ¿Recuerda Nunca en Domingo? ¿La reciente Elsa y Fred? Bueno, acabo de encontrar otra. Se llama Historias en la Cocina. Es una película sueca que, según vi, pues solamente tiene una copia en las tiendas de alquiler. Quizá todavía la relación Bergman-cine sueco asuste un poco. En Historias en la Cocina nada tienen que ver las ollas, ni los sartenes y ni siquiera las cocineras, aunque casi toda la acción se desarrolla dentro de una pequeña cocina de un pueblo de solteros llamado Langstad, en Noruega. Vive ahí un hombre que se ha prestado, como voluntario, para que un grupo de observadores del Instituto de Investigaciones Domésticas de Suecia haga un estudio semejante al que realizó en su propio país con mujeres casadas para hacer más eficaz el uso de la cocina. De hecho, son 18 hombres que se prestan y una caravana integrada por 18 preciosos Volvos, aquellos huevitos modelo 60 o 61, llegan arrastrándose en dos remolques con los investigadores que vivirán un tiempo en la población. Cada investigador lleva una silla de juez de tenis para colocarse en la parte superior de la cocina, en un ángulo, a fin de observar todo el tiempo posible los movimientos del cobayo. Si se sienta a la mesa, qué taza se lleva a la boca, qué hace mientras bebe, cuándo camina la tarja, si va al refrigerador, en fin. El investigador lleva un reporte completo de todo mediante apuntes y líneas en un cuaderno que apoya sobre sus rodillas. El análisis permitirá determinar la ubicación ideal del mobiliario y de los utensilios a fin de reducir esfuerzos y facilitar tareas. Ahora, una regla inviolable para el buen éxito del estudio es que el observador no debe establecer relación alguna con el hombre que ha prestado su cocina. Es decir, no deben ni siquiera saludarse. Los observadores suecos, desde lo alto, deben limitarse a observar pasivamente, tal cual hicieron en la Segunda Guerra Mundial, con su estatus de neutralidad. En cambio, los solteros deben ignorar al observador y hacer lo que siempre hacen. Cualquier relación modificaría la actividad normal, por ello, los resultados. Como usted es seguro pensará a estas alturas, todo el estudio y la película misma, igual que este comentario, resultarían estupendamente aburridos si no fuera porque solo dan la base para que se teja una hermosa película cuya escasez de escenarios y de actores alcanza para mostrarnos cómo una buena trama y el diálogo o la carencia de él, bien dirigidos, pueden funcionar para dar ritmo a la película sin que decaiga el interés. Un buen diálogo mantiene mucho mejor la agilidad que una mala balacera, parece decir el joven cineasta sueco Ben Hammer, quien realizó en 2002 esta, su primera película, después de filmar algunos cortometrajes. Muy poco se puede decir, además, sobre Historias en la Cocina si no se quiere traicionar la historia. Actuada por Joaquín Kallmeyer y Tomás Nordström, es sencillamente una hermosa película que nos muestra muchas cosas interesantes de los seres humanos, es decir, de nosotros. De verdad, se la recomiendo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.